El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días a todos ustedes, mis oyentes, mis radiotiempistas fieles como todos los viernes a esta hora por Radio Tiempo 1200 AM. Comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, sí, así como lo estás escuchando, Por Amor a Ti. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero, como todos los viernes. Y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Y caramba, ya estamos en octubre, estamos alegres porque ya hemos superado septiembre. Y bueno, gracias a Dios para todos los que estamos vivos y en fe, en oración y cuidándonos. Tú te cuidas, yo me cuido. Estamos prácticamente en una de las semanas restrictivas. Ya sabes que Venezuela tiene un sistema totalmente diferente. Una semana salimos, otra semana nos guardamos. Pero como siempre digo, no hay ningún país que se esté salvando de este coronavirus, y seguimos orando, seguimos clamando y seguimos pidiendo porque haya éxito en los planes para combatir el COVID-19. Y por el camino que vamos prácticamente a festejar Año Nuevo con pandemia, ya que las vacunas todavía no llegan, pero más adelante vamos a hablar sobre esto de la vacuna, porque prácticamente es un tema que está pues permeando toda la vida social, incluso la vida social de nosotros, los creyentes. Pero tenemos una noticia de lo que va a suceder en este, hoy precisamente, iba a decir en esta semana, pero no, es hoy. Hoy estamos a 2 de octubre y de acuerdo al calendario rabínico, como ustedes saben que siempre estamos comentando, hoy celebramos las fiestas del Sukkot. Esta es una fiesta que es parte de lo que nos dice la palabra en Levítico. Esto no es algo que nos estamos inventando. Levítico 23, desde el versículo 33, nos habla de las fiestas del Sukkot o las fiestas de las enramadas, también se les llaman las fiestas de los tabernáculos. Hay personas que dicen, no digas tabernáculo, es porque tienen la mente enferma. Tabernáculo es una palabra en castellano y tú lo encuentras en el diccionario. Tú le puedes decir como bien, pues tu lenguaje lo diga. Fiesta del Sukkot, fiesta de las cabañas, fiesta de las enramadas, fiesta de los tabernáculos. Como tú muy bien quieras decirle, está bien. Pero en un nivel judío propiamente tal, en las raíces hebreas, en las iglesias que se les llaman Kehilá, le llaman la fiesta del Sukkot. Esto es para los que quieran tener un poquito más de conocimiento, los que me están oyendo. Pues vamos a lo que nos dice Levítico 23, versículo 33, nos dice: el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el festival de las enramadas el día 15 del mes señalado, 5 días después del día del perdón. Este festival es en honor al Señor durante 7 días. El primer día del festival deberían proclamar un día oficial de Asamblea Santa, en el cual no harás ningún trabajo habitual. Durante 7 días presentarás ofrendas especiales al Señor. El octavo día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne y en ese día no se permitirá ningún trabajo habitual. Recordemos también que el mes, el 15, día que manda el Eterno a celebrar, es el mes actual que, de acuerdo al nombre que se le ha dado rabínicamente, esto viene desde Babilonia, después que Judá estuvo cautiva en Babilonia y salieron, pues algunos meses empezaron a tener nombre, y estamos hablando del 15 de Tisrei, que cae precisamente hoy a partir más o menos de las 6 de la tarde a la caída del sol, y lo celebramos en precisamente en el Shabat. Este año cayó justo en el Shabat y son 7 días. Estando fuera de Israel sería un día más, de acuerdo a lo que se establece en las tradiciones judías. Pero a lo que iba era que originalmente el nombre, los meses no tenían nombre, solamente el primer mes, el mes de Nisan, que es el mes, como habíamos hablado anteriormente, que se celebra ya para Pascua, para nosotros en el mes de marzo, abril, el mes de Nisan, que sería para ellos realmente el inicio de año. Este año que acabamos de celebrar hace poco en las fiestas de las trompetas es como decir el año fiscal, pero también es un año donde se termina uno y se comienza el otro, donde viene un periodo de arrepentimiento, un periodo de perdón. Por eso acabamos de celebrar hace unos días atrás el Yom Kippur, precisamente el lunes recién pasado, de acuerdo al calendario gregoriano, se celebró el día del Yom Kippur, un día muy solemne, un día donde pues pedimos perdón. Ahora usted dirá: pero pastor, dígame, si ya Cristo, si ya Yahshua murió, o Yeshua, como te guste decirlo, murió en la cruz y nos perdonó. Sí, pero dice Primera de Juan 1:9 que si alguno no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Y que si nos acercamos al Señor y le pedimos perdón, Él nos limpiará de toda maldad. Entonces, es una fecha muy propicia para todos nosotros, pues recordar, pedirle al Eterno en oración que nos recuerde todo esa pecaminosidad que hemos tenido durante el año y que no recordamos, pero que también nos recuerde de pecados ocultos o pecados que en nuestro inconsciente hemos olvidado, incluso desde niño, desde adolescente, independientemente de la edad que tú tengas, porque si eres adolescente, entonces te acuerdas de las cosas que hacías de niño o pensabas de niño, y debemos poner eso a los pies del Eterno. Recordemos que la divinidad es una sola y no hay que discutir en ese sentido, porque tanto Jehová como Yahshua significa salvación, o sea que Dios es uno solo. Nosotros sabemos que se manifiesta en tres personas, pero es uno solo. Y su nombre es salvación. Nosotros debemos, pues, a ponernos a los pies del Eterno y pedirle perdón, clamarle por todo lo que hemos hecho, aunque sabemos que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo en la cruz. Pero si usted vive en pecado, como dice Pablo, ningún pecador entrará al reino de los cielos. Y bueno, hoy celebramos el día. Teníamos tiempo que no dábamos estas celebraciones, digamos, un poco de lo que el mundo celebra hoy, el Día Internacional de la No Violencia. Y es un aniversario de acuerdo al nacimiento de Mahatma Gandhi, hoy 2 de octubre, líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. Fíjense que el hombre tiene en su interior el hacer el bien. Y aunque no era creyente en la fe de los judíos y los cristianos, o sea, de creer en un eterno, él tenía inscrito la justicia en su corazón. Ahí tenemos el bien y el mal, Mahatma Gandhi. Podíamos hablar entonces de un hombre justo y que Dios el Eterno, cuando venga el juicio final de cada ser humano, porque cada uno de nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta, y sabemos que Dios es justo y tomará esta justicia, ese pensamiento de la filosofía y de la estrategia de la no violencia, para, digamos, en positivo, en su juicio. Esa filosofía, digámoslo así, también tenía Jesús. Recordemos que Jesús, cuando estuvo ante Caifás y Anás y Caifás, el sumo sacerdote, era el sacerdote y su suegro, y ante Pilato, pues Jesús iba como corderito, no emitió palabras, no emitió ofensa, porque él tenía que cumplir el principio de la muerte por ti y por mí, por amor a ti, como es el nombre del programa. Así que le damos honra y gloria al Eterno por haber muerto por cada uno de nosotros, porque si no yo no estuviera aquí y usted no me estuviera escuchando del otro lado. Él nos llamó con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo nos selló y nos llamó para vida eterna. Pero tenemos que hacer obras de perdón, digámoslo así, de obras buenas, y aparte de la fe, y no pecar, ser justo, no pecar y hacer justicia. Precisamente el versículo del día, tenemos un salmo de David, del rey David, el salmo 32. Yo le aconsejo que abra su Biblia, marque ese salmo, porque le va a llegar al corazón, porque fue una expresión de David. Y nos dice, no voy a leer todo el salmo, pero David nos dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Y esa es una gran verdad. Incluso los psicólogos, los psiquiatras, muchas veces lo determinan en los estudios, cuando hay personas que son hipocondriacas o que tienen enfermedades que todos lo somatizan, por lo general tienen graves problemas internos psicológicos, por falta de perdón, por trauma, por problemas en su niñez, problemas de maltrato, problemas de rencor, de odio, de falta de perdón. Y todo eso nos va envenenando, como dice el salmista, como dice el rey David. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Así que, mi estimado radiotiempista, en estas fechas que estamos viviendo, en las fiestas del Señor, en las fiestas del otoño, pues es un buen ejercicio que nosotros día a día vayamos al lugar santísimo, porque precisamente cuando Cristo muere, se rasgó el velo del templo, que era el lugar santísimo, para que tú y yo podamos todas las noches en oración, o a la hora que tú entres en comunión con el Eterno, clamando por tu vida y por la vida de tus amados, de tus familiares. Así que oramos por eso. Y bueno, continuamos con el programa y tenemos aquí noticias que la Organización Mundial de la Salud dio a China su apoyo para administrar vacunas experimentales contra el COVID-19, mientras ensayos clínicos aún no están en curso. O sea, es un poco riesgoso, pero lo están probando como conejillos de India. Es para solventar la tercera etapa, porque la cuarta etapa es cuando ya se autoriza a comercializar o a distribuir la vacuna. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud dio a China su apoyo para experimentar o tratar a las personas con la prueba de su vacuna. También tenemos otra noticia. Tenemos que estar orando. Recordemos que lo que nos dice Mateo 24, precisamente nos habla de que el Señor Jesucristo habrá guerras y rumores de guerra. Y hasta cuando estoy grabando este programa, porque ustedes saben que es un programa pregrabado, hay guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Esto es entre lo que es Asia e Europa. Y en la noticia que le ibas a leer era que Jordania, Egipto y la Unión Europea piden reanudar el proceso de paz israelí-palestino. Esta noticia es del 25 de septiembre. Dice, los ministros de Exteriores de Jordania, Egipto, Francia y Alemania, así como los representantes de la Unión Europea para la Paz en Medio Oriente, instaron este jueves a Israel y a los palestinos a entablar un diálogo directo y serio para resolver el problema de ambos países y tener una esperanza en el proceso de paz. Bueno, sabemos que el que va a lograr la paz y el que va a venir es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a resolver todos los problemas que el mundo está viviendo, no solamente en la actualidad, sino que en la historia de la humanidad se ha vivido. Y ahora sí, vamos a continuar con el testimonio de Gigi Ávila, que hemos estado por partes comentando. Es curioso, pero ustedes saben que una de sus frases de Gigi Ávila en las campañas era: y por sus llagas fuimos nosotros sanados, de acuerdo a Isaías. Y yo recuerdo porque en una de sus campañas, como ya les comenté, yo estuve presente, y él dice que se manifestaban milagros, o decía, porque ya no está entre nosotros, que no se dieron en los tiempos de Jesús. Y él decía que son cuatro tipos de milagros que se manifestaban: el rebajar el sobrepeso de la gente, el aumentar el bajo peso, poner también un arco a los pies planos y arreglar la dentadura a la gente. Ahí vemos, y yo recuerdo que mucha gente iba y se le producía una calza. Y una de las manifestaciones fue una niña que se le presentó a Gigi Ávila y tuvo una calza. Y la calza era de oro, brillaba. Gigi Ávila le recomienda que vaya al médico, al dentista, y cuando el dentista revisa, le dice a la niña: mira, este material no es de la tierra. Y así sucedió con otros dos personas. Hubo otra persona que tuvo una calza en la forma de una paloma, se veía claramente la paloma. Y también a un niño, él dice que un niño muy lindo también le hizo una calza o un empaste en la parte bucal. Y ya con estos testimonios de milagros, porque existen los milagros, son reales, Gigi Ávila, pues mucha gente iba a sus campañas precisamente con esa fe, con esa pasión fervorosa para recibir un milagro. Pero tú lo puedes recibir en tu casa, ahí donde estás en este momento. Si tú clamas, solo necesitamos fe. Y hablando, precisamente nos vamos a un corte comercial con Marco Yaroide. Todo se lo debo a él. Y así es, todo se lo debemos a nuestro Señor. Nos vamos pues con la pausa musical. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza. Fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a él. Todo se lo debo a Él. 1400 AM. Muy bien, y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia y saludándolos a todos ustedes, bendiciéndoles a todos ustedes donde se encuentren, donde me están escuchando. Queremos orar por sus necesidades y por el mundo, por Venezuela. Padre amado, santo eres, bendito sea tu nombre. Padre, te alabamos, te bendecimos. Padre eterno, clamamos ante ti en esta hora, juntos con los radios oyentes, Padre, para que tú tengas misericordia del mundo, para que tú seas aplanando, eliminando, quitando esta pandemia a nivel mundial. Padre, ya van más de 1 millón de infectados, prácticamente según las cifras en todos los continentes. Padre, sabemos que es un juicio que tú determinaste para la humanidad, pero te pedimos que tengas clemencia, que seas perdonando los pecados de la humanidad, Señor, y que seas, Padre, actuando en amor como lo que eres tú, en misericordia. Perdónanos, Padre, a cada uno de los habitantes de la tierra. Sabes que nos perdemos por falta de conocimiento, y te pedimos perdón, Señor, también los ministros, porque a veces nos falta medios para expresar a las personas tu voluntad. Padre, te pido también por todos aquellos que en este momento están sin trabajo, para aquellos que en este momento están sin alimento, para aquellos que en este momento están padeciendo de mil formas, incluso muchas no conocemos, no solamente por la enfermedad de la pandemia, sino por todo lo que el país está sufriendo. Clamamos por cada uno de ellos y levanta de nuevo a Venezuela. Levántala y da sabiduría, Padre, a sus autoridades. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y bien, con esta oración muy realmente sentida, espero que me hayan acompañado cada uno de ustedes. Cuando estemos clamando, pidiendo por alguien, ponga su mano en la radio, en el celular. Inclínese, doble rodilla si quiere, y clamemos todo junto, porque la oración del justo puede. Dios nos escucha. Jehová nos escucha. A veces desfallecemos. ¿Quién no ha desfallecido? Todos en un momento dado perdemos la esperanza, pero nuestra esperanza está en Cristo. Gloria a Dios. Y precisamente quiero dar el pésame a también a los hermanos de la iglesia El Olivar, que perdieron a su pastor, al hermano Juan. Lo perdieron en un accidente que tuvo, y su nieto está también grave, y están pidiendo oración por el nieto, de nombre Dominique. Y bueno, es lamentable, somos humanos, y pedimos fortalezas por su familia, por su esposa, por sus hijos, por el padre de Dominique. Y lamentablemente el pastor Juan falleció, pero sabemos que él está con el Eterno. Esa es nuestra esperanza. Juan Maldonado, pastor de la iglesia El Olivar, aquí en Caracas. Pues para ellos una palabra, y para todos los de la congregación una palabra de aliento. Bueno, vamos a ampliar un poco lo que es la fiesta del Sukkot. Muchas personas no tienen este conocimiento, pero es una recordación que el Eterno manda al pueblo judío, al pueblo de Israel, a celebrar cuando ellos estuvieron y salieron de Egipto, cruzaron el desierto y vivieron prácticamente en campañas, porque eso es lo que podríamos traducir hoy en día. Cuando usted va a la playa, ¿verdad? Cuando usted va a la montaña o va a un sitio, usted pone, sobre todo cuando éramos Boy Scouts, no sé cuáles de ustedes fueron Boy Scouts, Lobato, Scouts, y subíamos al Ávila y poníamos una carpa, ¿verdad?, de campaña, lo que usan también los militares. Digamos que eso sería como un Sukkot, donde vivieron los antiguos cuando cruzaron, no con el modernismo ni con el nombre que le damos hoy en día, pero donde habitaron y donde vivieron los israelitas después que salieron de Egipto de la esclavitud. Para recordar ese hecho, todos los años el Eterno mandó el Levítico a celebrar la fiesta, vamos a darle un nombre moderno, las fiestas de las carpas, digámoslo así, la fiesta de las carpas, la fiesta de las carpas de campaña. Y todo un día es algo, yo no he ido a Israel, pero me cuentan, mucha gente hacen peregrinación y viajan a Israel para festejar este evento. Algunas iglesias mesiánicas pues ponen palmas y decoran sus templos como que si fueran una carpa, ¿no? No sé quién conoce las carpas también que montan los gitanos. Yo tuve oportunidad de ver, aquí en Venezuela no se ve mucho, en otros países como Chile, como Ecuador, se puede ver los gitanos, y que ellos habitan en carpas, incluso cuando están en su casa, se pueden comprar una casa y montan una carpa, algo así. Y bueno, hoy, ahorita por la pandemia no se puede, pero casi todos los años mucha gente cristiana viaja a Israel para poder ver y celebrar la fiesta de Sukkot. Ese es el significado que podemos o que se nos expresa bíblicamente para que ellos recuerden precisamente cuando salieron de Egipto. Es como para que tú no te olvides quién fuiste o quién eres y no te llenes de orgullo, sino que hay en ti humildad. Es como aquel que era muy pobre, ¿verdad? Vivía en un sector popular en cualquier ciudad de Latinoamérica y de pronto, pues mira, por trabajo, por empeño, pues empezó a tener dinero, empezó a progresar, estudió, se graduó y ya no vivía o ya no vive en una zona popular, sino vive en una zona más o menos de gente acomodada. Pero hay una historia precisamente de un sabio que él, pues, debido a que era muy sabio, llegó el rey de ese cuento, de ese país, y lo llama para que sea su asesor. Pero como el rey lo tenía como consejero, pues empezaron las envidias que nunca faltan. Bajo estas envidias empezaron a acusar al hombre. ¿Qué pasó? Que el rey lo empieza a investigar y descubren que el hombre tenía un lugar secreto y que iba ahí a ese lugar secreto, y creían que estaba conspirando contra el rey, porque también salía y se quitaba todo y nadie sabía a dónde iba. Cuando lo descubren, el rey le dice: tú me estás traicionando. Le dice: no, rey, yo no te estoy traicionando. Más o menos les cuento la historia. Sino que para no olvidarme quién era, porque después de ser pobre pero muy sabio, el rey lo llenó de joyas, de vestidos, de dinero, engordó, comía lo que usted quiere comer, faisán, qué sé yo, cosas ricas. Y para él no olvidarse de dónde él venía, él iba de donde a él lo tomaron, de donde a él lo recogieron, y se vestía con las ropas humildes y volvía a recordar lo que él era o lo que él fue, para que su espíritu no se enorgulleciera. Esa es la razón del Sukkot, para que la nación, después de ser una nación, después de haber sido esclavo y una nación, el espíritu de la nación no se enorgulleciera. Y por eso vemos que una de las cosas que Dios aborrece son las personas orgullosas y son las personas con ojos altivos. Eso lo dice la palabra. El Eterno aborrece a la gente con ojos altivos, a la gente orgullosa. Y vemos que el orgullo fue uno de los pecados que hizo que, pues, Satanás, o digamos el ángel Lucero, se convirtiera en Satanás. Por eso es importante que nosotros recordemos de dónde el Señor nos sacó, de dónde Él nos llamó. Eso es importante. Vamos a hablar, después de explicado el significado de la fiesta del Sukkot o la fiesta de las enramadas, vamos a hacer un estudio en estos siguientes programas sobre las bienaventuranzas. Recordemos que las bienaventuranzas están en Mateo capítulo 5, versículo desde el 1 en adelante. Nos dice la palabra, y se llama también el Sermón del Monte. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Los discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persiguen y mienten acerca de ustedes, y dicen toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Vemos nosotros aquí una enseñanza que se repite constantemente muchas veces en las iglesias, pero que nos cuesta digerirlo. La versión que le acabo de leer está en la Nueva Traducción Viviente. Nos cuesta un poco entender cómo el Señor dice que seamos felices cuando nos persigan, que seamos felices cuando lloramos. Otras versiones dicen bienaventurados o dichosos, ¿ya? Y decimos, ¿cómo voy a ser bienaventurado? Y es lo que muchas veces no comprendemos, porque estamos bajo una contracultura, la contracultura cristiana. Hay un libro muy famoso que en una época estuvo muy de moda, que nos habla precisamente, si usted logra encontrar el libro en alguna librería cristiana o lo encuentra en PDF, pues léalo. Se llama Contracultura Cristiana. En este momento no tengo al autor, pero precisamente nos habla ahí de nosotros como creyentes en el Eterno, en Jesús, somos luz y sal. ¿Cómo ser luz y sal en estos tiempos que nos toca vivir? Son tiempos difíciles. Ya es un tiempo en el cual el mundo entra a la ilegalidad. Como decimos, o como dicen, no lo digo yo, como dicen, a lo bueno llaman malo, y eso está en la palabra de Dios. A lo bueno llaman malo, y a lo que es malo llaman bueno. Entonces hoy en día el ser pilas, como decimos en Venezuela, ¿verdad? O estar en algo, o pónganme donde hay. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O usted cree que todavía eso existe? Pónganme donde hay. Y donde todo el mundo te hace un trabajo si hay moneda de por medio, y más ahora con esta crisis que vivimos en nuestro país, es comprensible hoy en día. Pero cuando éramos un país normal, digamos, entre comillas también, oye, póngame donde hay. Y nosotros vemos que hay una sociedad que se ha ido deteriorando, que se ha ido... la gente ya no ayuda, ya no tiene amor, no tiene misericordia por el otro. Y esa parte es bíblica. Entonces, ¿cómo nosotros, los creyentes, podemos ser luz? ¿Cómo podemos llegar a ser sal? Usted sabe que en tiempos de mis abuelos, cuando no había nevera o refrigerador, ¿con qué conservaban la comida? Bueno, en una época, Venezuela, Caracas sobre todo, era una ciudad fría. Aquí traían chalecos de Inglaterra, chaleco inglés, porque de ahí viene el famoso pacheco, porque pegaba tremendo pacheco, era tremendo frío que pegaba. Yo le estoy contando porque me contaron, no estoy tan viejo, ¿no? Y me cuentan mis padres, me contaban los abuelos, los antiguos, pues que mi madre usó esos abrigos ingleses del frío que hacía en Caracas. Entonces no había problema en conservar la comida, porque hacía frío. Entonces en un ladrillo, no habían edificios en las casas que hay en el centro de Caracas. Ahí, bueno, tal vez en un hueco hacían, sacaban los ladrillos, no sé cómo hacían, y ponían la carne ahí, la comida. Entonces el frío las conservaba, pero también les conservaba la sal, ¿ya? Y eso era lo que se hacía en la antigüedad. La sal preservaba la carne para que no entrara en descomposición. Se salaba la carne, lo que usted ve, por ejemplo, con la carne del pez en Semana Santa, el bacalao, que es costosísimo y prácticamente no se ve, pues se preservaba en sal. Y por eso el sal tenía un valor muy grande. La sal tenía un valor muy grande. Y de ahí viene la palabra salario. Porque de ahí, o sea, el valor era costoso, la sal. Hoy en día no, hay otros valores monetarios. Pero en esa época la sal preservaba. Entonces, ¿por qué el Eterno nos compara que somos luz y sal? Porque nosotros debemos no solamente preservarnos a nosotros mismos, sino ser una fuente de contención contra la corrupción. De ahí viene la palabra corrupción, de podredumbre, de descomposición. Ustedes han oído cuando hablan, la sociedad se ha descompuesto. Eso no solamente sucede en nuestro país, sino en el mundo entero. En el mundo entero. Fíjense que nosotros vemos en naciones que supuestamente son milenarias y donde hay otros sistemas de accionar político, como por ejemplo China, la República de China, la República Popular de China, o la Federación Rusa, donde usted ve casos de corrupción. Y ahorita creo que no hay ningún país en el mundo donde usted no vea casos de corrupción. Lo vemos todos los días las noticias en España. ¿Ya? Que si fulano de tal, que la cuenta tal. Porque hay una sociedad que ha cruzado la barrera de la ilegalidad desde el punto de vista de los principios de la Torá, de los principios bíblicos. Por eso es que al creyente le cuesta hoy en día como adaptarse a esta sociedad. ¿Usted cree que no hay cristianos mentirosos? Que usted no se encuentra cristianos mentirosos. O cristianos que van a una congregación y después usted lo ve, bueno, me han contado, ¿no? Usted lo ve después en un bar, lo ve en una discoteca, lo ve por ahí que le dijeron, mira, fulanito, lo vimos con otra mujer, o le vimos con otro, a una mujer con otro hombre. Pues porque estamos inmersos en una sociedad caída, estamos inmersos en una sociedad donde la presión es como una olla de presión, la presión constante hacia el cristiano es tremenda. Y a veces nos justificamos y decimos, bueno, es que Dios conoce mi corazón, soy débil. No, hermano, usted tiene que tener carácter. Y si no lo tiene, hay que pedir, hay que clamar, hay que doblar rodillas todos los días para pedirle al Señor que nos dé carácter y nos haga luz y sal. También podemos hablar de la luz. La luz rompe toda oscuridad. La luz brilla sobre la oscuridad, disipa la oscuridad. ¿Cómo debemos ser nosotros, los creyentes? ¿Cuál es la fórmula entonces para nosotros ser realmente sal y luz? ¿Qué es lo que necesita el Eterno de nosotros? Porque nosotros estamos siendo los soldados de Cristo. Como la canción de Juan Luis Guerra. Soy soldado de Cristo. Soy soldado de Cristo. Soy soldado dentro de una sociedad corrompida. ¿Cuál es el modelo que debo enseñar? Por eso es que debemos cuidarnos cuando somos líderes y pecamos. Porque la caída del mundo será tremenda. Porque el mundo nos está señalando. El mundo nos está señalando. Por eso es que debemos, pues, guiarnos por la bienaventuranza. Y para el próximo viernes vamos a hablar de las bienaventuranzas una por una. Vamos a hacer un estudio de cada